Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con Enrique Méndez, responsable de organización del PITCNT, que está con un grupo de personas de recorrida aquí en Maldonado junto a una delegación del PITCNT para dejar organizada la comisión departamental para la campaña por el referéndum en la derogación de algunos artículos de la LUC. Bienvenido, Enrique. Buen día. Gracias por atendernos. No, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Ni que hablar. ¿Cómo están? Muy bien. Contale, por favor, a nuestros oyentes cuál es el cronograma hoy. Hoy estamos en el marco de lo que significa una agenda que marcó la Comisión Nacional Pro Referéndum, que el día 8 de julio tuvo ese histórico resultado en torno a la cantidad de firmas conquistadas para que se habilite el referéndum por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y nuestra Comisión Nacional Pro Referéndum, conformada por un montón de organizaciones, muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales, etcétera, ha recibido y ha resuelto la realización en el mes de agosto de instancias a lo largo y ancho de todo el país. Instancias con los militantes, con las comisiones departamentales, con las comisiones zonales que ya existían y con las que aún no estamos conformadas como comisión, pero que vamos hacia ese objetivo de la conformación para, como se le llamó el día de la conferencia de prensa para anunciar las firmas, ir al segundo tiempo de esta campaña. En este proceso se viene trabajando y se viene realizando rondas de prensa, tales como la que estamos llevando en este momento, en cada departamento, y a su vez también instancias internas de la propia comisión como instancias abiertas, tal como hoy vamos a tener y vamos a estar realizando en la ciudad de Maldonado, en el local sindical de FANCAP, a las 19 horas, donde claramente se coloca un balance y una perspectiva en torno a lo que significa este segundo tiempo de la campaña, ¿no? Enrique, la comisión organizadora departamental de la campaña, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles van a ser sus cometidos? Por ejemplo, te pregunto, ¿van a tener una campaña propia, con comunicación propia? ¿Va a haber una comunicación centralizada para todo el país? ¿Cómo se van a organizar en lo que tiene que ver con lo interno? Bien, eso existe, una comisión nacional que viene trabajando y definiendo la línea de trabajo, y ni que hablar que existen las comisiones departamentales que se instalan en cada territorio. ¿Por qué? Porque cada territorio incluso tiene su... Bueno, eso es de más, estamos diciendo cuando hablamos para el interior del país, ¿no? Cada territorio tiene su realidad, su particularidad. Y en ese entendido es fundamental la realización y la conformación de estas comisiones en los diferentes departamentos, porque, bueno, por la propia llegada a la población, por la propia forma en cómo se instala la campaña en cada territorio, en el entendido de que acá es fundamental un espacio de diálogo, de ámbitos de intercambio, de información, de expresión y de explicar este proceso que se viene llevando adelante en torno a lo que es este recurso legal que tenemos en torno a al referéndum para que se profundice y se pase a considerar por la población si están de acuerdo o no que estos 135 artículos sigan en la vida de las uruguayas y los uruguayos, o si el proceso es su derogación. En ese entendido, bueno, no se descarta ningún tipo de forma de llegada, digamos, todo lo que pueda surgir a través de la propia prensa, de los medios, que siempre nos reciben muy bien en el interior del país, como a su vez también Asamblea Ciudadana, existirán los actos, existirán las reuniones, los intercambios, los talleres. Eso es una cuestión que va a estar a lo largo y ancho de todo el país, pero que claramente, según la realidad departamental, territorial que se tenga, es la forma en la que se aplica. Para eso, no poner la carreta delante de los bueyes, fundamental, fortalecerse a los procesos que se iniciaron de comisiones que están instaladas y en las que no, bueno, avanzar hacia la conformación de las mismas para definir la estrategia en cada territorio. ¿Cómo va el repaso de las firmas en la Corte Electoral y cómo se proyecta en el tiempo esto en lo que tiene que ver con eventuales fechas de la consulta popular? Bien, ahí, por en principio, y bien genérico, decir que el proceso va bien, con compañeras y compañeros trabajando e incluso como delegados en las diferentes instancias. dentro de los parámetros normales de descarte que normalmente se tienen, incluso con un espacio muy amplio, le solemos llamar colchón el día que se dio el informe de firmas. Bueno, si lo llamamos en ese término, con un amplio colchón que está por encima del 18% más o menos para de margen de error de las mismas. Uh-huh. O sea, de que no sea legible, que no sea, bueno, que tengan dificultades en esa misma línea. Va bien, los promedios, los porcentajes han marcado inicialmente entre un 5, un 6, un 8, a veces ha llegado un 10, pero en sí va bien. Y bueno, y después los tiempos, ahí está difícil para que nosotros pudiéramos decir con claridad, porque hay definiciones que no pasan por la comisión pro referéndum, sino que son definiciones de la propia Corte Electoral. Se nos ha dicho que más o menos lo que se prevé es que hacia fines de noviembre pudieran estar finalizando toda esa revisión. Sabemos que cuando lleguen al 25% del padrón exacto ya no hay más revisión y ya se habilita automáticamente el referéndum. Y bueno, después los procesos legales que tienen esos en torno de 120 días que en la cual se instalará o no, se instalará lo que es la fecha exacta para el día de la votación del referéndum, donde, bueno, la ciudadanía concurrirá a definir si, bueno, si se deroga o no estos 135 artículos. La empresa, el Grupo Radar, hizo público esta semana el resultado de una encuesta sobre este tema y da que el 43% apoyaría la derogación y un 40% la mantendría. ¿Les llama la atención a ustedes estos promedios? En Radar hizo, sí, nosotros nos llegó públicamente eso. A ver, forma, y también en esos mismos datos aparece porcentajes de población que no sabe de qué se está hablando. Sí, déjame se las digo al oyente para darle un elemento más. Un 2% votaría en blanco o anulado, mientras que el 14% está indeciso o ni siquiera sabe de qué se trata el referéndum. Este porcentaje crece entre las mujeres un 19%, en el interior del país un 17%, los más jóvenes un 18% y los niveles socioeconómicos más bajos un 26%. Indudablemente, y eso trata un poco de lo que nosotros intentamos mencionar a lo largo y ancho de la campaña, ¿no? Existe un gran desconocimiento sobre la ley en sí misma, ¿no? Porque a veces se nos consulta sobre los 135 artículos y el desconocimiento que exista o no sobre los 135 artículos, que en la página yofirmo.uy, nosotros, para que lo tengan público, incluso en los materiales que entregábamos y cómo nos identificábamos, aparecía la leyenda de esa web, aparecen los 135 artículos y consideraciones. En ese entendido, hay un desconocimiento de la población por el formato en el cual se instalaron los 476 artículos que se aprobaron de la Ley de Urgente Consideración, donde la ciudadanía desconoce ampliamente esta situación. Y en este proceso de recolección de firmas lo que se fomentó es eso: fomentemos un proceso que legalmente es así, que habilita a que tenga que existir debate, discusión, comunicación, información sobre lo que existe a favor y en contra, y donde la población después pueda definir si está de acuerdo o no con la Ley de Urgente Consideración y sus 135 artículos. En ese escenario es fundamental el intercambio. Sabemos que un voto en blanco termina yendo hacia el no. Nosotros hoy debemos, a nivel de la Comisión Nacional por Referéndum, ir por el sí, quiero derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y en ese sentido, sabemos que por ahí pasa una gran dificultad. Igualmente, hablar hoy que un 43% ya tiene una definición tomada hacia ahí es una buena perspectiva desde nuestro punto de vista en una encuesta. Como nosotros lo decimos claramente, es necesario mucha información, y que exista gente que no sepa de qué se está hablando habla de parte del proceso anterior que se vivió, donde yo en esta nota recién le mencionaba a usted, agradecemos siempre la actitud proactiva que tienen los medios de prensa del interior, que siempre nos están recibiendo. No así podemos decir lo que ocurrió, que haya sido lo mismo lo que ocurrió a nivel de la prensa central al inicio de la campaña, donde evidentemente hubo una invisibilización de lo que fue el proceso, que terminó con un resultado que en la historia nunca se había conseguido tantas firmas, e indudablemente, bueno, tuvo que llegar el último día para que el tema fuera página central, porque lamentablemente es una realidad que, bueno, no formó parte de las grandes noticias de la prensa central. Hoy apostamos a que pueda hacerlo. Hoy el Poder Ejecutivo ha decidido salir, obviamente, a debatir sobre el tema, a discutir sobre el tema. Saludamos, está abierto a ella en ese escenario. Pero bueno, creo que esa parte de la población que no conoce de qué se está hablando tiene que ver con esa gran cuestión, ¿no? Una cuestión tan importante, tan sensible para la opinión pública, para la vida cotidiana de los uruguayos, porque las definiciones que aquí se toman también tienen que ver y mucho con la vida cotidiana de las uruguayas y los uruguayos. Bueno, fue discutido muy rápidamente, con un articulado brutal de cantidad de artículos, con muchas leyes en una misma ley, en un entendido que nosotros comprendemos que, bueno, está difícil entender que todo eso haya sido una cuestión de urgente consideración. Bueno, hoy el pueblo quiere discutirlo, quiere debatirlo, quiere informarse, lo dijo así claramente cuando se entregaron esas firmas el 8 de julio, no estamos de acuerdo porque no se da legitimidad, este es el mensaje que se entiende, no da legitimidad a ganar una elección para venir y resolver y definirlo de esta forma. El pueblo quiere discutirlo y hoy lo ha puesto así para que sea debatido a nivel popular y bueno, habrá que ver ahora cuándo se está instalando la fecha. Lo importante para nosotros es en este periodo estar llegando a todas las compañeras y los compañeros a lo largo y ancho de todo el país e incluso estar invitando a todos aquellos organizaciones que no formaron parte anteriormente, pero así lo sienten hoy, a sumarse a esta gran comisión nacional pro referéndum, ¿no? Bien, Enrique Méndez, responsable de organización del PICNT, gracias por esta charla muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Buena jornada. Frecuencia abierta, la realidad desde todos los ángulos.